Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas y terriculines y terriculones a la hora del turrón, capítulo número 277, people. ¡Sí! Ya estamos en julio. Julio, ¿cómo la trata Julio? ¿Eh? Oiga, queremos saludar a todos los amigos que escuchan la hora del terror y en especial a todos los amigos de, por supuesto, Chile, de México, de España, ¿no? Donde nos transmiten a través de Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. Saludar a Asalto Mata Radio Rock, también nos transmiten la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, a la gente de la Front Row Radio de México también, que nos transmite en la www.frontrowradio.net. ¡Sí! Oye, vamos a quedarnos en México. Vamos a partir con los mexicanets de Elefante. ¿Sabe usted? Elefante es una banda de rock mexicana formada en el año 2017. La energía de sus canciones los ha puesto bajo el radar de las playlists de indie revelación del mundo on the world. Sus sencillos más recientes, Mago y Sol, son canciones que formarán parte de su primer disco de estudio, Acuarelas. Bueno, si te vas a la música, está Elefante 1, Elefante 2, Elefante Sol, un single, Mango también. Ahora ya vamos con el otro nuevo single. Si vas y buscas videoclip, vas a encontrar videoclip de la canción Azul, Sol y Mango. Vamos a dejarlos entonces con Elefante y este pedazo totorrine de canción alegre, entretenida para partir este día jueves o el día en que usted escuche la hora del terror desde ahora ya. Yeah. Unidas ahí fue a Elefante con su canción Fugaz. ¿Ah? Si quieres más información de Elefante, www.facebook.com/mxelefante. ¿Ah? Para que conozca a los amigos mexicanos. También están en Spotify, también están en YouTube. Vaya, busque Elefante. Que no le vaya a salir el elefante de Real One, pero le va a salir este con calma, con paciencia, como dice. Puede encontrar al Elefante Banda. Bien, ya salió el Show del Terror, capítulo número 140, People. Sí, esta semana tuvimos los videoclips de las bandas Desvalijados con la canción La Luz del Baño No Prende, en su segunda versión de la misma canción. De hecho, ellos ya tienen un videoclip con esta canción mucho más antiguo, del año 2014, pero ahora hacen esta nueva versión donde la grabaron remotamente, tanto la canción como el videoclip, en sesiones de cuarentena, ¿ya? Seguimos con Verticales, ¿no? Y esta canción que se llama Todo lo que quiero. Y por último, la mexicana Kat Lira con este sexy, sexy video de Sweet, ¿eh? Bien, si usted quiere ver el Show del Terror en YouTube o en nuestro fanpage, ¿no? En nuestro canal de Instagram, o váyase a la www.lahoradelterror.com. Ahora sí, nos vamos con otra cantante. Ella se llama Frances Fritz, ¿eh? Ella es una cantante compositora chilena nacida en el año 97. Sus inicios son a la tierna edad de 12 años, cuando con su guitarra comenzó a componer. En el año 2019 lanza su primera canción llamada La Exclusividad. Y este año 2020 está lanzando la canción Thinking of You. ¿Eh? Thinking of You es una mezcla entre español e inglés y tiene un estilo lo-fi. Ambas fueron creadas y producidas exclusivamente por Frances Fritz. Oye, las chicas están cada vez más feroces ahora. Lo-fi, ¿eh? Para la gente que no sepa, lo-fi es un enfoque de producción en que predomina el uso de los medios articulados de baja fidelidad en grabación. A veces como una mera decisión estética, ¿no? Es como un estándar de producción más bajo. Que hay muchas bandas que de hecho en la época de los 80, ¿no?, empezaron a ocupar este lo-fi. Bien, nos vamos a dejar con Frances Fritz y esta canción que se llama Thinking of You. Y seguimos acá en la hora del The Rock Radio Show. ¡Yeah! Because you're leaves, que se siente esa primavera cuando uno escucha a esta señorita de apellido Fritz, ¿ah? Frances Fritz, con su canción Thinking of You, ¿ah? Thinking of You. Si quieres más información de Frances y su olor a verano y a primavera y ese sonido tan lo-fi, váyase a su Instagram, es fran.cesmusica. Y ahí puede mirar sus fotos, conversar con ella, pedirle que le mande material, qué sé yo. Ahí, hágase amigo de la señorita Frances. Llegó el momento de saludar a nuestros medios asociados, por supuesto, los medios que, compañeros, amiguis, ¿eh? Jugadores de payaya, saltitos, ¿cómo se llama eso que uno salta? Se me olvidó. Bueno, a los medios asociados de la Hora del Terrock, Santiago Noiser en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com, Andre Alternativo en la www.andrealternativo.blogspot.com, y por último Patagonia Rock, la revista Patagonia Rock allá del sure, en la www.patagoniarockcultura.com. Esos medios son medios escritos, a multimedias también, hasta un programa de radio en el caso Patagonia. Así que si tú tienes una banda y quieres mandarle información, vaya a Santiago Noiser o a Metal 2012 o a Andra Alternativo o a Patagonia Rock, y ahí los chiquillos los van a atender como si pues, estuviera en su casa. Usted le dice, mira, vine por parte de la Hora de Rock. El chico ahí, venga, manda el material, ni un problema. Bien, vamos a seguir con la música y vamos a conocer a Ragnar Behncke. El polifacético Ragnar Behncke es un investigador y docente en pedagogías lúdicas, upa, innovador en tecnologías colaborativas y músico del género pop-folk. En su trayectoria musical ha realizado una serie de presentaciones en vivo en lugares como El Clan, El Bar 1 en Bellavista, La Casona Nemesio Antunes, La Reina, la Casa Sadia en Pucón, donde ha sido telonero de artistas como Chinoy, Rey Choclo y Felipe Nomá. Como tú, es la canción que está presentando en este momento, y es una melancólica balada en la que su intérprete, además de cantar, toca la guitarra y María Jesús Bernaschina lo acompaña en la voz. A propósito de la canción, el músico comenta: es un lugar donde el mí y el tú se inquietan. Hay una marcada inspiración en seguir viviendo sin tu amor, la faceta más pop de Spinetta, entretejida en una poética visual que sugiere algunas letras de Silvio Rodríguez, acompañadas por la textura intimista de una guitarra muy cercana, pero muy cercana a Lisandro Aristimuño. Bien, nos vamos a dejar con el señor Ragnar y esta canción que se llama Como tú, y seguimos aquí en esta íntima, íntima sesión de la Hora del Terror Radio Show. Ponle play. Yabu Joan. Yo puedo ser como tú, regar el jardín, cuidar de tu amor, bañarme en el sol, dormirme en abril, tener la razón. Yo puedo ser como tú, reírme de ti, cansarme y seguir, dudar y partir, tenerte hasta el fin, jurar y mentir. Como tú, como tú. Yo puedo ser como tú, regar el jardín, cuidar de tu amor, bañarme en el sol, dormirme en abril, tener la razón. Yo puedo ser como tú, reírme de ti, cansarme y seguir, dudar y partir, tenerte hasta el fin, jurar y mentir. Thank you. escuchar fue al señor Ragna Benke, con esta canción que se llama Como tú, suavecita también, ¿eh? Uy, está todo así como muy suavelino hoy día. Si quieres más información del señor Ragnar, váyase a facebook.com/ragnarmusica. Ahora nos vamos a poner un poquito más rockerazos y vamos a conocer a Ajawa, sonidos sureños, potentes y nuevos, desde la región de la baronesa del terror, del bio bio Concepción. Aguante Tropiconce, emanan nuevos sonidos, Ajawa. Ajawa ha llegado para redescubrir el rock nacional y darle aire fresco. La banda, compuesta por Sebastián Rojo en voz y guitarra y composición, Álvaro Robles en la batería, Ramón Arrué en el bajo y Esteban Stolicio en la guitarra, comenzó formalmente en el año 2012, hace ya 6 años, ¿no? Estamos 20, 12, no, hace 8 años, mira, estamos, ¿ah? Bueno, hace 8 años esta banda está inmersa en los sonidos pesados pero con fuertes influencias de música latina. Y eso se puede apreciar al escuchar sus canciones con ritmos latinoamericanos que se dejan sentir en el cuerpo. Oh, sí, mami. Esto también se ve en su propia identidad. Ajawa significa sol en la lengua maya. Y que viene a plasmar en cada una de sus composiciones la fuerza y la energía del astro mi rey, ¿no? Dentro de su influencia, la banda se nutre de la constante destrucción y el renacer del universo. Son sonidos ancestrales que aún resuenan en el aire del planeta, la sangre de los antiguos que corre por nuestras venas, la potencia generada por nuestra madre tierra, el folclore latinoamericano, entre muchos otros estilos, afirmando la transversalidad y mezcla de diferentes energías y corrientes musicales. ¡Oh, my gosh! Ellos tienen este álbum que se llama Las Puertas del Fin, que es su primer álbum, ¿no? Que busca desencadenar un despertar de la conciencia colectiva. Levántate contra lo establecido, describe Sebastián Rojo, quien además destaca que pese a lo denso de las temáticas abordadas en el disco, cada tema es esperanzador. Es un mensaje para detenerse y pensar en todo lo que hemos hecho a nuestra tierra. Sí, tenemos la cagada en la tierra. A nosotros mismos y enmendar el camino. Escuchar a nuestro alrededor, escucharnos y rezar el Padre Nuestro todas las noches, señores. Sí, vaya a la misa y persínese. Muy bien, vamos a dejar a Ajawa con esta canción que se llama Fuego y seguimos aquí en la hora caliente del terror. Y seremos como uno. Y eso fue Ajau con Fuego. Y si quieres más información de ellos, vayas a facebook.com/ajauchile. A-H-A-U, para que llegue más rápido. Llegó el momento de nuestro auspiciador, Black Flag Studio, que en este momento se encuentra cerrado, bueno, como todos los estudios de grabación, pero no por eso no van a volver, así que por mientras te voy a contar que es un estudio de grabación que además tiene una sala de ensayo increíble, que además es un sello discográfico y que realizan show streaming a través de su canal de YouTube, ¿eh? Lo puedes buscar como Black Flag Live y ahí puedes ver hartas bandas tocando en vivo y en directo. Si quieres más información de Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Esto está ubicado en Iquique, Chile. Bien, llegamos a pasar a la siguiente banda. Ellos se llaman Quasar, que están estrenando su primer single para su disco compilatorio, ¿no? Sobredosis es el primer single de Par Helio, disco compilatorio de los 12 años de historia de la banda Quasar, ¿no? Formada en el año 2008 en el sur de Chile, mira, décima región, nos fuimos un poquito más al sur, con los integrantes de Puerto Varas y Puerto Montt, mira tú. Actualmente la banda está integrada por Ricardo Barría en el bajo, Pablo Mellado en la batería, Felipe Azócar en la guitarra y voz y composición. La canción Sobredosis fue grabada en directo para el programa de televisión No TV Cultura Escondida en el año 2019. Vamos a dejarlos entonces con Quasar y esta canción en vivo llamada Sobredosis y seguimos aquí en la hora del Rock Radio Show. ¡Ulala! Lo que acaba de escuchar fue a Quasar con Sobredosis. Sí, si quiere más información de Quasar, váyase a facebook.com/quasarrock.chile. Quasar con Q, ¿ah? De queso. Bien, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del The Rock Radio Show? O tu videoclip en el show del The Rock, o tu noticia en nuestro website. Envíanos tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Les recuerdo que cada vez que envíen material a La Hora del Terrock o a cualquier medio de comunicación, si es el caso de un programa de radio, incluye tu single en MP3, 220kbps, más tu biografía, ¿no? Si es para publicar tu videoclip, nuevamente el link de tu videoclip y la biografía. Y si quieres salir en las noticias, envía tu comunicado de prensa con los links y las fotos y las imágenes que necesites que los medios de comunicación publiquen para que tu noticia se vea de forma correcta. No te olvides siempre mandar todo, siempre agregar la biografía de la banda con las redes sociales. Es muy importante. Vamos con la siguiente banda, ellos se llaman Los Vivos También Penan. ¡Orga Margosh! Cuando andan así arriba el balón sexto. Es una banda de metal punk chilena compuesta en el año 2013. En el año 2016 ganaron el primer lugar del Festival de Cuneta en Santiago de Chile, cuyo salto logró generar un disco grabado en el estudio Santuario Sónico por Adolfo Rodríguez, mezclado y masterizado por Jorge Castro, llamado Contaminación Cruzado, CXC. Los integrantes de esta banda de punk, metal, rock, son Daniel Poblete en la voz, Matías Gatica en la guitarra, Francisco Mena en el bajo y Cristóbal Morales en los drummer. Chicos, los dejamos con Los Vivos También Penan y Contaminación Cruzada y seguimos aquí en La Hora del The Rock Radio Show. Clavamente cruz y por firme los clavos. día puedo ser tu rey o puedo ser tu esclavo. Diferencias ya no son imperantes. Cuento 20 cuando verías desde aquí y en cualquier parte. Puedes ver el amanecer de manera romántica y contra los tóxicos y de noche torturarme. Puedes mirarme con ternura de madrugada y cuando caiga la luna castigarme bajo la frazada. Puedes ver el amanecer de manera romántica escuchando los cánticos y de noche torturarme a rasguños y mordiscos. Puedes mirarme con ternura de madrugada y cuando caiga la luna castigarme bajo la frazada. Clávame tu cruz y por firme los clavos. Ya puedo ser tu rey o puedo ser tu esclavo. Clávame tu cruz y por firme los clavos. Que ya puedo ser tu rey o puedo ser tu esclavo. Sí, lo que acaba de escuchar fue a Los Vivos también. Penan con esta canción que se llama Contaminación Cruzada. Y si quieres más información de los chicas, váyase a facebook.com/losvivostambiénpenan. ¿Ah? Los muertos penan, pero los vivos son más peligrosos cuando penan. Porque los muertos por último penan y no pasa nada, pero que te pene un vivo. Oye, que te pene un vivo. Oye, ¿qué pasa si te pena un vivo? Ah, ya, qué lindo. Ya, bueno, para que no te sigan penando los vivos, te vamos a contar que todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Acuérdate que en Spotify tenemos los compilados del T-Rock. También tenemos todos los capítulos de La Hora del T-Rock Radio Show. ¿Ah? En YouTube tenemos todos los capítulos del show del T-Rock. Pero también puedes ver el show del T-Rock en nuestra página web. Y también puedes ver el show del T-Rock en IGTV de Instagram. En Twitter no, en Twitter compartimos noticias, en Instagram compartimos algunas chorizuales y en Facebook, por supuesto, ahí en la base central donde se comparten todos los memes más desordenados. Bueno, La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and rock and roll. Hoy, antes de retirarnos, vamos a saludar a los amigos que escuchan La Hora del T-Rock, a nuestro editor estrella, don Alberto Fuenzalía, la Pava Flores Floreciendo, a don Patricio Valdés. Es siempre toda la semana lo mismo, Satanasca, Patricio Valdés, la Ale Perrera, el Pablo Poroto Sepúlveda. Vamos a ver, vamos a buscar aquí en Facebook a quién vamos a saludar. A David Figueroa, dije Figueroa, ¿no? A Jimmy Sanabria, a Roque Avitía, Sotelo, ah, mira tú, Tomás Burrow, a Ronnie Arango, a Tito Ruiz Martínez. Vamos a saludar a Cristian Carrasco, que comentó un enlace que publicamos. A Carolina Peca Ataca, a Iguana Rock. Vamos a saludar a Front Row Radio, Espectro e Infernal Hueveo. Oye, vamos a saludar a la gente de Seven Rock, que es un, ¿cómo se llama? Otros medios de comunicación, hace como un programa en video que también están aceptando bandas, así que te puedes ir a sevenrock.cl y ahí también puedes mandar material. A Rodrigo Zapata, a David Roy Bass, a Coque Andrew, a Clandestine, a Santi Pequeño, un saludo al señor de allá de la Front, va de la Asalto Mata Radio Rock, ¿eh? A Javier Estrada de la Speedway Radio, Sebastián Fernández, y también vamos a saludar a Aníbal Migueles Ogas. Bien, vamos a irnos con la última banda, que en realidad no es una banda, sino que es un solista, que se llama Fernando Raza. Fernando Raza, ¿no? Él escribió su biografía en primera persona. Dice: mi nombre es Fernando Raza, no el mío, el de él. El mío no es Fernando Raza. Es un cantautor de folclore chileno y dice que nos viene a presentar su historia y su proyecto musical. Dice que es de Copiapó. Dice: en mi época universitaria trabajé varios años cantando en pubs y bares de Antofagasta, en puticlub y kermeses. Y también estuve bastante tiempo retirado de la música. Hace 5 años que vive en Santiago este muchacho, porque quería contaminarse los pulmones y decidió darle rienda suelta a su vocación, iniciándose, ¿no?, en el camino de la composición de canciones y en el estudio autodidacta de la música. En el año 2019 lanzó en streaming su primer trabajo llamado Volador de Luces, compuesto por 5 canciones, ¿ah?, que presentó a inicios de este año en vivo, ¿no?, en el Corral Centro Cultural Recoleta Santiago. Mira, estuvo por acá, por donde están los estudios de la Hora del Turrón. Show donde también mostró un adelanto de las nuevas canciones que serán grabadas en el estudio en el año 2021. ¿Por qué no decir en Black Flag Studio? Mira, ¿quién vivía en Antofagasta? ¿Se puede ir a Arica? ¿A Iquique, perdón? Está ahí al lado. ¿Ah? Bueno, los primeros sencillos que lanzó, uno se llama Enfrenta el Amor y Brevedad, y después Volador de Luces, ¿ah?, que lo puedes encontrar en Spotify. También tiene muchas entrevistas, ¿ah?, aquí muestra sus apariciones en la prensa. Y por último, nos dice que sus redes sociales son, para Facebook, Fernando Raza Música. En Instagram como Fernando Raza, en Spotify como Fernando Raza, en YouTube como Fernando Raza y en SoundCloud como Fernando Raza. Bueno, nosotros vamos a calentar los motores y nos vamos a encontrar la próxima semana con usted que está escuchando, ¿ah?, en un nuevo capítulo de la Hora del The Rock Radio Show. Nos dejamos con Fernando Raza y si hablamos de amor, porque nos vamos a ir romántico, weón. ¡Hasta la vista, terrícolas! No hay calma sin paz, son años de espera y la angustia desbordó. Afuera el lamento como un despertar. No me hables del amor. Por igual a la injusticia. Si el amor es la premisa, odio por igual a la injusticia. Si hablamos de amor, te invito a salir a las calles donde el alma se encontró. Ser parte de todo como manantial, eso es verdadero amor. Si el amor es la premisa, odio por igual a la injusticia. Odio por igual a la injusticia. Sin razones de milicia, lucha por amor a la justicia. Si el amor es la premisa, odio por igual a la injusticia. No sientes la vida que corre en tus venas. Sangre caliente. Es la misma sangre derramada por siglos. Prohibido olvidar.